94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Seguimos con U2 con un clásico de finales de los 80. Desire. Yeah. Desire, una canción con la que U2 llegó al número 3 en 1988. Y sobre los planes de futuro, los irlandeses dicen que les gustaría grabar y terminar el trabajo que comenzaron el año pasado y piensan que la industria de la música tendrá que cambiar a raíz del COVID-19. Y de Irlanda pasamos a Gales para escuchar a Bonnie Tyler, con una carrera musical exitosa que comenzó a finales de los 70, pero que alcanzó el reconocimiento mundial en los 80 con una canción que llegó al número 1 llamada Total Eclipse of the Heart. Y este tema hizo parte de la banda sonora de la película Footloose, Bonnie Tyler con Holding Out for a Hero. We're all Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, con su voz ronca y única, llegó a los primeros lugares en la década de los 80. Y ahora revivimos los 90 con la banda de rock alternativo californiana Sugar Ray, que en esa década construyó una carrera ascendente con muchos discos de oro y platino, giras y premios, gracias a canciones como Fly. Con Sugar Ray, la banda de rock alternativo californiana que tuvo un gran éxito en la década de los 90. Su nombre es un homenaje al exboxeador Sugar Ray Leonard. Y seguimos ahora con los Counting Crows, la banda liderada por el cantante y compositor Adam Duritz, que en 1994 impactó con esta canción, con la cual empezaron a destacarse en el panorama musical. Los Counting Crows con Mr. Jones. Yellow-haired girl, Mr. Counting Crows con Mr. Jones, que con su historia es muy difícil de igualar. Puso a la banda en el ojo de todo el mundo. Y ahora momento para escuchar a John Lennon con una canción que fue el segundo sencillo del álbum Double Fantasy, el último grabado en vida por el ex Beatle, y que fue compuesta como una carta de agradecimiento a su esposa, Yoko Ono, y al mismo tiempo un canto para todas las mujeres que marcaron su vida y lo apoyaron en los momentos difíciles. John Lennon con Walk. Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Lisa, el Capi, Capi Hour.